mujeriego y gambeta, como el bien para el mal, como verso y poeta, somos tal para cual. Superman, somos tal para cual. Como barco para el muelle, somos tal para cual. Como Olivia con Popeye, somos tal para cual. ¡Ajá! Sí. Como santo y capilla, como abeja y panal, y polilla, somos tal para la cual. Como juego y ruleta, como palo y timbal, como buey y carreta, somos tal para la cual.